En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en este día lunes 1 de junio del 2015, a contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente. Dividimos nuestros dos programas en estos enlaces que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, OID Radio Nacional y OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en el 95.0 de la FM. Y tal como dice la presentación y cabecera del programa, primera parte con la actividad paralímpica española, con el deporte adaptado y por supuesto con el quehacer deportivo de los deportistas paralímpicos patrocinados por la OID, Organización Impulsora Discapacitados. Y a contar de las 12 y 27 minutos aproximadamente y hasta la 1 menos 5, tenemos esos casi 25-26 minutos de programa para revisar las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y hoy va a ser un día especial, con un programa especial, cómo no, tras ese ascenso a la segunda división del fútbol español, segunda división B del Club de Fútbol Talavera. Todo eso y mucho más hasta la 1 menos 5 de la tarde en el enlace deportivo de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la emisión y esta conexión que realizamos junto a las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace con sus radioemisoras en este mediodía. Recuerda, de lunes a viernes, en Deportes al Día nos damos cita para conocer todas las noticias relacionadas con esos verdaderos monstruos de la actividad deportiva nacional e internacional, que son nuestros deportistas paralímpicos españoles, toda la actividad del deporte adaptado, recreativo y competitivo, y por supuesto, cómo no, el día a día, el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y comenzamos nuestro programa este mediodía y es un honor y un placer tener en nuestro programa al gran deportista para triatleta español, campeón de Europa de duatlón hace pocas semanas, hace pocos días nada más, en Alcobendas, en Madrid, Rafa Solís, que está en la sintonía de Deportes al Día. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, pues muy bien. La verdad es que disfrutando de este pasado fin de semana, que también corrí por Italia y, bueno, pues recuperando fuerzas para la siguiente prueba que está a la vuelta de la esquina. Bueno, partamos por allí. ¿Qué tal esa competición allí en Italia, Rafa? Pues muy bien. La verdad es que nos trajimos para España el Campeonato de Europa, en este caso de triatlón de larga distancia. Es una prueba de 1.900 metros de natación, 95 kilómetros de bicicleta y finalizando con 21 kilómetros de carrera a pie. Climatología adversa de la carrera porque nos llovió, con recorrido sinuoso y con subidas y bajadas, y bueno, incluía una avería, pero pudimos hacernos con el campeonato, con lo cual muy satisfecho, muy contento. O sea, no te vas a olvidar nunca de la carrera por los detalles que nos cuenta Rafa. No, la verdad es que fue larga. Es una modalidad distinta, variable a la que tenemos habitualmente en las series mundiales. Sí. Y bueno, pues es una prueba de fondo y donde te da tiempo a pensar y a recordar esos malos momentos y buenos momentos también, por supuesto. Rafa, a propósito de series mundiales, ¿qué tal en Yokohama, en Japón, las experiencias, qué tal todo? Yo sé que te fue bien deportivamente hablando, pero las sensaciones que tú tuviste. Bueno, las sensaciones fueron muy buenas. Vamos mejorando en la forma física, cada vez vamos haciéndolo mejor. Sigue siendo mi punto negativo la natación, que no termino de arrancar, mientras que en las otras dos disciplinas, en la carrera a pie cada vez voy mejor y en la bicicleta, pues que es mi mejor sector, pues muy bien y muy contento. Llovió dentro de la prueba. Uh-huh. No lo hizo con intensidad durante la prueba, pero previa y después a la prueba las calles estaban mojadas, lo cual dificultaba sobre todo para todos los paralímpicos de alguna manera la competición. Y decíamos nosotros en la introducción de esta entrevista, Rafa, que obtuviste ese campeonato de Europa de duatlón hace un par de semanas atrás en Alcobendas, en Madrid. Sí, bueno, la verdad es que pasan los acontecimientos a una velocidad porque corremos prácticamente todas las semanas, no descansamos. Y sí, hace unas semanitas tan solo el Campeonato de Europa de duatlón, fue una sensación muy buena. Al no contar con la natación, que como decía anteriormente, es mi peor disciplina, pues bueno, pues estábamos rivalizando con el gran compañero de selección y de equipo OIT, Tony Franco. y también rivalizando con un italiano que venía muy fuerte, con muy buenos registros y donde quizá era el atleta a seguir. Tony venía un poquito más relajado, había tenido una pequeña lesión en el cuádriceps, y bueno, pues se lo tomó un poquito con más relajación, y bueno, pues yo me tuve que encargar del italiano y partí de ahí un poco el pecho con él, y al final, pues bueno, conseguimos hacernos con la medalla de oro y con el título, que bueno, pues fenomenal, el año está discurriendo por muy buenos derroteros. Rafa, hagamos un poco de tu historia, de tu historia deportiva, historia personal. ¿Cuándo llega Rafa Solís a la participación en el deporte adaptado y a lo que está relacionado directamente con el paratriatlón? Bueno, pues yo la verdad es que soy casi recién llegado. Yo tan solo llevo 2 años en la competición, en triatlón. Anteriormente, si es cierto, antes de sufrir mis 2 accidentes, tuve mi carrera deportiva muy focalizada en el mundo del ciclismo. Yo era ciclista, como cualquier otro, con muchísimas ilusiones de llegar un día a profesionales. Tenía buen currículum, buen palmarés, pero bueno, pues un desgraciado accidente en el velódromo primero, en el cual me paraliza el brazo izquierdo, el que me impide la movilidad de todo mi hombro. ¿Sí? Y posteriormente, intentando aún así con esa lesión, eso sí, sin llegar al mundo paralímpico, porque aquellos tiempos todavía no estaba tan impulsado como lo está ahora, sufrí un segundo accidente con un traumatismo cronoencefálico que me provocó la pérdida del ojo derecho, de la visión del ojo derecho, y hasta entonces, hasta hace 2 años, pues trabajar para ganarte el pan y la vida. Y hace 2 años, pues bueno, pues me metí en este mundillo. La verdad es que engancha en todo, engancha en la competición por cómo son las disciplinas, engancha en el compañerismo, en el clima que se respira y que más allá de la competición existe esa forma de vivir el paralimpismo que es sin duda fenomenal. Mucho compañerismo se ve en el paralimpismo, lo pude comprobar yo in situ allí hace un par de semanas atrás en el campeonato que se realizó aquí de series mundiales en Madrid, en Casa de Campo. Eso es bonito, sin duda, Rafa. Pues sí, pero no solamente los nacionales, o sea, yo creo que esa relación es a nivel internacional, a nivel mundial. Uh-huh. Cualquier persona que está vinculada al mundo paralímpico, ya también al mundo deportivo, ¿no? Pero más allá de ese ámbito competitivo existe una gran familia en el que no importa ni los tiempos que hayas realizado, ni el puesto que hayas conseguido, ni siquiera la rivalidad de tu nación, sino en este caso hay una unión tan grande que entre las redes sociales y todo, pues bueno, nos mantenemos en contacto a nivel mundial todos los atletas y eso es muy bueno. ¿Te sientes cerca de Río de Janeiro de las Paralimpiadas del próximo año o eres cauto como la mayoría de los deportistas, Rafa? Soy cauto, o yo diría muy cauto, porque hay que serlo. Ir a una Olimpiada es lo más importante que pueda tener un deportista y un deportista de élite. Para mí es un sueño como para el resto de los deportistas, pero tenemos que ser francos y honestos con la realidad y es muy difícil, es muy complicado. En nuestro deporte y más en nuestra categoría, que serán 10, 12 personas, quizá 14 las que puedan ir a nivel mundial a esa Paralimpiada de Río de Janeiro. Para estar cerca de ella deberíamos estar rondando esas 10 primeras plazas del ranking mundial y yo estoy un poquito más atrás, estoy en torno al 20, 22, 24 y hay que ser realistas y saber que bueno, que nos puede tocar, que podría ser, que lo vamos a luchar, pero que realmente está difícil. Voy a hacer quizá algún pinito en ciclismo adaptado. Me han propuesto que quizá por ahí también podría tener algún camino abierto hacia esa Olimpiada. Qué bien. Y paralelamente al triatlón, pues será una puerta que también dejaré un poco entreabierta para ver las posibilidades que tenemos para Río, sin duda. Generalmente cuando se habla de temporadas, muchas veces en el tema de paratriatlón, de deporte adaptado, como en tantos otros deportes, debemos unir, ¿no?, el verano pasado, el 2014, con lo que se puede finalizar este verano, el 2015. Para ti yo creo que está siendo una buena temporada, comenzando y recordando, por ejemplo, que el año pasado triunfaste en la gala del deporte, por decirlo así, de la Federación Aragonesa de Triatlón, donde fuiste elegido el mejor deportista masculino del 2014 en una gala deportiva, allí que te reconoció toda la gente de Aragón. Sin duda que estos premios son un reconocimiento y también son una motivación extra, Rafa. Sin duda. que el mayor premio de Aragón que le pueden dar a un deportista, pues bueno, me lo otorgaron a mí, inesperado premio, porque competía, entre comillas, con otros aragoneses de mucho renombre, Toni Abadías, por ejemplo, de atletismo, sí, o Carlos Mayo, y bueno, son personas con títulos internacionales y que tienen una carrera deportiva brillante hasta ahora y ilusionante de futuro. Conseguir el sueño de ser el mejor aragonés fue excepcional. Excepcional por ser paralímpico y también por ser triatleta, que es un deporte que de alguna manera va emergiendo, va subiendo y va compitiendo con otros deportes minoritarios, evidentemente lejos del fútbol y del baloncesto. Sí, yo creo que son resultados de Javier Gómez Noyá, de Mario Mola, del nuestro, del talaverano Fernando Alarza, sin duda que han dado un impulso no solamente al triatlón, sino que también al paratriatlón. Pero Rafa, lo que sí preocupa es que falte aún más compromiso de la sociedad misma, de los medios de comunicación. Nosotros tratamos de aportar un granito de arena en esto de los programas de radioemisoras, por supuesto, tratando de informar lo máximo posible dentro de nuestras posibilidades con este programa diario de 25-30 minutos todos los días de la actividad paralímpica, del deporte adaptado, sea este competitivo, recreativo, el día a día de nuestros deportistas patrocinados por la OID, pero yo creo que falta un poco más de compromiso en la sociedad, medios de comunicación, también de las empresas privadas para que puedan patrocinar a los deportistas, a los paratriatletas y a los deportistas paralímpicos que tanto lo necesitan y por sobre todas las cosas, por un tema más que nada de información, que hay mucha desinformación en temas de paralimpismo. Yo creo que estás de acuerdo con este comentario, Rafa. Pues sí, la verdad es que no tengo ninguna duda de que todo lo que dices es cierto. Nos encontramos en un momento económico muy difícil, por lo tanto, las ayudas que puedan venir, gubernamentales, estatales o privadas, son complicadas y difíciles de conseguir, y más para estos deportes tan minoritarios. No cabe ninguna duda de que eso no nos puede paralizar. Y como tú estás haciendo una excelente labor de poder trasladar a los oyentes, en este caso nuestro deporte, pero en general a todo el paralimpismo, es lo que debemos hacer todos en nuestra región, en nuestra comunidad, en nuestras asociaciones, porque es la manera de poder trasladar, primero, que el deporte paralimpismo está ahí, y ya digo que hemos avanzado muchísimo, y segundo, que podemos dar a conocer otro tipo de deportes que están en auge y que van subiendo. Como decía anteriormente, nuestro deporte se está nutriendo de deportistas de running, de deportistas de ciclismo, de muchos nadadores. Correcto. Y eso, de alguna forma, empieza a dar a conocer también, sin ninguna duda, por los logros conseguidos como Fernando Alarza, que tú decías, y que tener a tres españoles en la Copa del Mundo, las World Series Mundiales, los tres primeros, es algo que evidentemente motiva para que sea un punto de palanca hacia liderar este deporte como un deporte minoritario, pero de los de cabeza. Sin duda, es un deporte minoritario, pero que ha entregado, al igual que en su momento el piragüismo con los David Kahl, con otros grandes deportistas, muchas medallas en Olimpiadas y Paralimpiadas, y yo creo que es el momento ya de ir en reconocimiento y que se conozcan mucho más y que tengan la voz autorizada que tienen por lo demás, no solamente como deportistas, sino que también de personas, por ese ejemplo de superación que entregan cada día estos grandes deportistas, estos monstruos, como digo yo, de la actividad, no solamente paralímpica, sino que yo los inserto ya directamente dentro de la actividad deportiva de España. Finalmente, Rafa, y agradeciendo tu gentileza de haber pasado por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, va a ser la primera, esperemos, de muchas más entrevistas, porque estaremos con Rafa Solís, si él le apetece, obviamente, en futuros programas. Nos gustaría, campeón, que nos dejaras un mensaje, un saludo para aquellas todas personas que no tienen discapacidad, que tienen otras capacidades y que aún no se deciden a la práctica del deporte adaptado, Rafa. Bueno, personas que tengan o no tengan discapacidad, yo desde mi modesta posición lo único que les puedo decir es que vivan la vida lo mejor posible, que lo hagan vinculados al deporte, porque es una forma sana de relacionarte, una forma sana de superación, y sobre todo es una forma de vivir que en más profesional, más aficionado, más amateur, más popular, incluso simplemente como un modo de salud, creo y recomiendo a todo el mundo que lo practique. Que lo practique y que ya sea el running, ya sea simplemente ponerte un bañador e irte a la piscina o simplemente dar una vuelta por el parque en bicicleta, que lo practiquen y que sobre todo sean felices haciéndolo. Solo eso. Rafa Solís para triatleta español, flamante campeón de duatlón en Alcobendas en Madrid, mejor deportista aragonés en la temporada, en la gala deportiva, en la temporada pasada, el 2014, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Campeón Rafa, muchas gracias, mucha suerte para lo que viene y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición para cuando queréis hablar de deporte, ¿vale? Un saludo. Adiós. Deportes al Día. 12 de la mañana, 18 minutos de este día, lunes 1 de junio del 2015. Agradecemos entonces al campeón de duatlón, al campeón europeo, al campeón del mundo, Rafa Solís, importante baza también del equipo paralímpico español de triatlón, que la próxima temporada, el próximo año, estará hasta Olimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y a propósito de deportistas paralímpicos, de próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro, el próximo año, el próximo verano, en el 2016, específicamente recordemos que es en el mes de agosto del próximo año, trainers paralímpicos. ¿En qué consiste este nuevo proyecto del CSD, Consejo Superior de Deportes, en la capacitación de los grandes deportistas del paralimpismo español para que puedan traspasar todos sus conocimientos, especial y particularmente en temas relacionados con la motivación? Escuchemos entonces este vídeo institucional del CSD, del Consejo Superior de Deportes, que nos habla de este nuevo proyecto Trainers Paralímpicos. ¿Cuál es la clave del éxito de los grandes deportistas paralímpicos? ¿Qué es lo que hace que una persona con discapacidad se sobreponga hasta superar todas las adversidades y poder escuchar en su honor el himno de España en unos Juegos Paralímpicos? ¿Es solo cuestión de esfuerzo y talento o hay algo más? Si quiere respuestas, si cree que esta experiencia puede aplicarse a su vida, a su empresa, al resto de la sociedad, podemos ayudarle. Somos Trainers Paralímpicos. A través de mis ojos no puedo ver las pistas, pero soy capaz de bajarlas a más de 100 km por hora y así he conseguido ganar 8 medallas paralímpicas. Os puedo explicar lo que significa la confianza en mi deportista de apoyo y la importancia del trabajo en equipo. Somos un grupo de grandes deportistas. Todos hemos ganado medallas o títulos mundiales y europeos, pero cada uno de nosotros tenemos detrás una historia personal de superación. El judo me ha enseñado a caer, pero sobre todo me ha enseñado a levantarme. Yo combato sin ver a mi rival, pero he aprendido que siempre se puede hacer más. La voluntad es el motor de mis sueños. Perdí la movilidad de mi brazo derecho en un accidente de moto, pero a pesar de ello nunca he dejado de soñar. Y con valores como, por ejemplo, el sentido del humor, he conseguido grandes éxitos en la natación y en el triatlón. Ahora en mi faceta más profesional como trainer paralímpico, espero transmitir a las empresas valores como el esfuerzo y la capacidad de resiliencia que tanto me han ayudado a crecer. Todos los componentes de trainers paralímpicos somos ejemplo de que no existen dificultades tan graves que no se puedan derrotar. Por eso somos un excelente vehículo para transmitir conceptos y sensaciones de gran valor para cualquier organización que quiera y sepa aprovecharlos. No solamente soy un número en las estadísticas de accidente de tráfico, mi silla de ruedas no me frenó, mi silla de ruedas me impulsó a ganar en básquet, en natación, en lanzamiento de jabalina, las paralimpiadas. Vivimos en una sociedad carente de estímulos. Si apuestas por los trainers paralímpicos, nosotros te ayudaremos a conseguir tus éxitos profesionales. La piscina ha sido mi segunda casa. En ella me he desarrollado como persona y he potenciado mi talento. En el día a día, nosotros, los trainers paralímpicos, creemos posible trasladar y transmitir a las empresas los valores y técnicas para poder alcanzar el éxito. Y es que nuestros valores se pueden aplicar al funcionamiento de cualquier grupo de trabajo, ambiente laboral, empresa o institución. Organizamos continuamente eventos, conferencias, actividades para enseñar las herramientas que usamos para afrontar todos los retos y superar todas las dificultades. Si he conseguido 7 medallas en 4 Juegos Paralímpicos ha sido a base de compromiso, responsabilidad, disciplina, esfuerzo, constancia. Todos esos son valores y competencias que son de interés para formar parte en un equipo de trabajo para empresas y entidades. Yo tengo muy claro, con esfuerzo y visión se puede conseguir cualquier meta. Solo eso Yo soy entrenador de atletismo, profesor e investigador, campeón del mundo de atletismo, licenciado en ciencias del deporte. Soy sordo. Este proyecto Trainers Paralímpicos ha surgido en el seno del programa Adobe Empleo Proad, una iniciativa que busca favorecer la incorporación al mundo laboral de los deportistas paralímpicos que finalizan su carrera en la alta competición. Antes como jugador y ahora como responsable de entidades y de grupos de trabajo, he descubierto que, sin sentir los principios de igualdad de oportunidades, pasión, generosidad y tolerancia, no se pueden conseguir ni la mitad de los objetivos que nos planteemos para alcanzar la excelencia. Para mí, el mejor premio es una satisfacción del trabajo bien hecho. Si contáis con nosotros, vamos a hacer que vuestros equipos lleguen a su alto rendimiento. Las nuestras son vidas para motivar. Somos entrenadores de vida. Somos Trainers Paralímpicos. Deportes al día. Ahí estaba entonces la presentación en este vídeo institucional del CSD, Consejo Superior de Deportes, de Trainers Paralímpicos. Voces, entre otros, de grandes deportistas paralímpicos, muchos de ellos que ya van a dejar su participación competitiva en Paralimpiadas, como Carla Casals, la nadadora, Mario Casinos, este gran atleta, John Santacana, en fin, todas estas voces que van a estar a disposición de las empresas y también de sus compañeros de las futuras generaciones y presentes generaciones paralímpicas españolas. Y así, de esta manera, a las 12 de la mañana y 25 minutos, finalizamos esta primera parte de programas deportivos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores y Capacitados, en este enlace que realizamos todas las mañanas en este horario de 12 hasta la 1 menos 5 de la tarde, junto a las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online de nuestra radioemisora para España y el mundo, y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera. En un rato más, a las 12 y media aproximadamente, arrancamos nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca, hoy especial, ascenso a la segunda vez del Club de Fútbol Talavera de la Reina. Estuvimos en la previa con el ambiente que había en el Municipal El Prado, por supuesto en la fiesta vivida allí en el césped, una vez finalizado el partido, con nuestra grabadora captando los audios y toda la emoción de los jugadores, de la plantilla, del equipo talaverano, del cuerpo técnico, de los aficionados, de los directivos, de las familias también, de los futbolistas, y por supuesto de esa gran fiesta que se vivió posteriormente a eso de las 6:30, 7 de la tarde en la Plaza de España de Talavera. En un rato más entonces el programa local de Talavera y Comarca de Deportes al Día a través de OID Radio Talavera 95.0 de la FM. Hasta ahora.